metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con Lechón Atómico, lo que queda de él después de ese tremendo Vianda Fest. Festival de muchas bandas que se da una vez al año acá en Puerto Rico. Y que estuvo bestial. Y a mí no me queda duda. Además, en este programa vamos a poner un montón de música que hemos estado mirando en la semana. Y que hemos estado dándole oído. Además de cosas nuevas que han llegado aquí a la emisora Metal PR. Y a este gran programa que es la nueva lechonera del rock, que va a comenzar. Así que busca tu cervecita, busca tu traguito, que estamos a punto de... Party on, dudes! Excellent! Y comenzamos con esto que dice... ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. Buenas tardes, pequeños saltamontes. ¡Conan! ¿Qué es lo mejor de la vida? Destrozar a los enemigos, verlos aniquilados a tus pies y escuchar el lamento de sus mujeres. ¡Ah! Oye, Rafa, por poco pescadito solo te da capicú. ¡Fuego, ladronazo! ¡Tanto gusto! Yo soy Don Viagro. Le charlatanes, tráfalas, borrachones, asquerosos, adictos al perico, porque son todos unos periqueros. ¿Qué carajo tú te vas a hacer esta noche cuando suene la campana? ¡Que venderle mi alma al diablo! ¡Yo espero hacerlo! Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¡Nos están volviendo locos! ¡Queremos rap! Así que queremos rock, seguro que queremos rock luego de toda esa intro que ponemos siempre. Esto es Grave Digger.

Aplausos, ahí están los aplausos. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y este programa se origina en los estudios de metalpr.com y heavymetalmansion.com, encadenados con la avanzada metálica.net en la República Dominicana y houndrock.com en República Dominicana. También a la misma vez transmitiéndose por gelradio.ga en Caracas, Venezuela. También en asaltomatarradiorock.com en España. Y en la emisora más importante del rock en Puerto Rico, acrockradio.com. Y me perdonan si no tengo voz. Qué mucho gritamos, qué mucho la pasamos bien ayer en el Vianda Fest, en la Plaza del Mercado de Caguas, donde la pasamos muy bien con muchas bandas de la nueva generación y de la vieja generación. Me encantó eso, me encantó eso, y ojalá se den más shows como ese. Bueno, ya mismo voy diciendo todas las emisoras que transmiten este programa a lo largo y ancho de la semana. Y vamos a decirlas ahora. Era que no les quería coger más tiempo para ponerle música, pero las voy a decir rapidito. Los lunes este programa se transmite a las 4 de la tarde por Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Lunes 8 de la noche estamos en César de Classic en La Paz, Bolivia. Lunes 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Budge en Argentina. Martes a las 11 de la mañana en Choice Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes a las 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo, México. Miércoles 7 de la noche estamos en dos emisoras en simultáneo. Estamos en Tico Sound en Costa Rica y en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves a las 2 de la tarde estamos en Demontre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Jueves a las 5 de la tarde estamos en Caballeros de Acero Radio en Argentina, en Cava. Viernes 12 de la medianoche en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker en Cava, en Buenos Aires, Argentina. Viernes a las 7 de la noche estamos en Templaria Radio Salto en el Uruguay. Viernes a las 9 de la noche estamos en FM Ser Metal 99.5 MHz, San Martín de los Andes en Neuquén, Argentina. Sábado a las 10 de la mañana estamos en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Sábado a las 12 del mediodía estamos en Es Rock en Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo en Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma, Santiago de Chile. Coge aire, Lechón Atómico. No hablen más nada, Lechón Atómico. Vámonos a la música. Vámonos con un tema para mí del disco del año. Este es el disco del año para mí. Estoy hablando de Riot City, la banda Riot City. El disco Electric Light. Vámonos con este tema que me encanta. Se llama Tyrant. esta será, yo creo que la canción más lenta de ese disco. No sé, a mí me gusta porque tiene de todo, ¿eh? Hasta los gritos esgalillados que tiene el cantante de Riot City. Es un disco bello de principio a fin. Para mí es disco del año. Para mí es el disco del año. Igual que para mí fue cuando sacaron el Burn the Night, que fue disco del año también. Y vuelvo y digo, esa es la canción más lentita que tiene el disco. Oye, no sé por qué me cayó esto en las manos. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. De 1986, El fin de los inicuos, del disco El fin de los inicuos, B8 de Argentina. Vámonos con esto. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Ay, Dios, que mucho se vacila aquí. Esto es para vacilar. Esto no se puede coger mucho en serio en este programa. Esto es para pasarla bien. Esto es para pasarla bien. Hoy en día se ofende la gente de todo. En realidad es... Dejemos la hipocresía. Hay muchas dos caras por ahí corriendo. Una cara que dan online y otra cara que es la cara de verdad. ¿Sí? Pero bueno, seguimos aquí. En este tremendo programa más, vamos a saludar a los que hay por ahí. Estamos por ahí, está Metallica 1970, estaba Stratovarius. Espero, Stratoblaster, el que estaba por ahí, Stratoblaster, Poncho, lo vi por ahí también. Todos en el chat antiguo, aquel chat antiguo, metalpr.com / en vivo. Tenemos a Jaycee River en nuestra comunidad de Discord. Tengo también la gente que se comunica a través del WhatsApp, como nuestro amigo Lord Metallian, que estaba ayer. El Lord Metallian y sí, el gran José Santiago, que está ahí también con nosotros. Los muchachos también, Oscar Halford, que nos escribe siempre desde Costa Rica. nuestro amigo Manolo Torcho, que está por ahí también. Un saludo a los Bull Rockers, que ayer los vi. Ayer los vi en allá en el Vianda Fest. Bueno, les digo que este programa se va de vacaciones ya la semana que viene. Eso quiere decir que el programa viene pregrabado. No vamos a tener, por ejemplo, la gente que nos escribe en vivo. No va a existir per se esta interacción que tenemos con ustedes. Además que ya el día 1 de enero y el día 25 de diciembre son días que vamos a estar, son domingos. Y esos días la gente está con su familia y demás. Así que los programas vienen pregrabados, ¿sí? En una serie de programas que hemos hecho que se llama autogenerados, ¿sí? Así que de eso es lo que viene ya, pues, para las semanas que vienen. Y poco a poco vamos a estar, pues, dando esos programas grabados. Así que no va a haber programa de los mejores discos como hacíamos en otros años. Pero yo voy a ir poniendo los que más me van gustando. Y en Facebook vamos a estar poniendo la lista de los discos del año. Pero ya saben que Riot City es el primero. Riot City va a ser mi primer choice. A menos que salga otro disco en estos últimos días que esté extremadamente bueno, pero ese es el mejor. Hay otro disco que está buenísimo, que va a estar en la lista. Puede ser que caiga por una mención, pero este va a estar en la lista. Y es el último disco de Queensryche. El último disco de Queensryche está bueno. Tengo que decirle que lo estoy degustando poquito a poquito y no sé en qué posición va a quedar. ¿Sí? No sé en qué posición va a quedar. Estoy hablando del disco Digital Noise Alliance, que salió en octubre 7. ¿Sí? Y de ese disco vamos a escuchar una canción que se llama Behind the Walls. Así que vámonos con ese tema. Turn upside down, only lasts for a while. Tell me, dear mother. Ronda. Clásico de 1984, el disco de Warning, Queensrÿche. Pero les cuento, esta es la versión del 2006, que es la versión remasterizada, ¿eh? A mí me gusta el vino, pero más la cerveza. Si quieres coger una moña, bebe mucho y sin pereza. Bebe, bebe, bebe, sin respiro, bebe cerveza. Si quieres emborracharte y que se te suba la cabeza. Through the gates of hell, as we make our way to heaven, through the Nazi lines. ¡Viva Victoria! Más emblemático de Sabaton, Primo Victoria, del disco Primo Victoria del 2005. Qué pantalones, ya mismo, ya en par de años, esto tiene 20 años, estamos viejos. Hello everyone, this is Joachim from Sabaton and you are listening to metalpr.com. This beast in the shape of a man with a dream to rule sea and land. King of all equal veins, Lord somebody you know one, Prince chest of gold awaits the strongest ever courageous. Yet thieves are found at the end of the noose. Escuchamos a la banda Jack Panzer de su disco The Scourge of Light de 2011. Jack Panzer acaba de anunciar que van para Wacken. Han sido confirmados para Wacken. Vienen en una gira en el 2023 promocionando el disco nuevo que va a salir pronto. Hey, this is Leviathan the Siren from Satan's Host. Keep listening to MetalPR.com. A beber, cabrones! Bueno, y volvimos aquí a la nueva lechonera del rock. Aplauso. ¿Dónde están los aplausos? Suenan los aplausos. Como habíamos dicho, Jack Panzer está ya confirmado, lo pusieron esta tarde, están confirmados a el Wacken. Yo pensaba verlos a ver en el 70.000 Tons of Metal, pero parece que no. La banda de Colorado está de vuelta, de verdad que sí, y han tirado varios singles remasterizados durante el periodo del 2020 al 2021, y se estima que el disco salga pronto. Ya están tirando mercancía y todo, y están trabajando para ello. Así que 2022 a 2023 tendrán un camino que recorrer. Y también vi un tremendo festival en abril. Ellos tienen mucha fanaticada en Grecia y van a estar en Grecia junto a Titan Force, que es la otra banda donde canta Harry Coughlin, que es el cantante. Ese es uno de los cantantes más infravalorados que tiene el metal. Y bueno, va a estar con ellos allá. Bueno, ahora lo que viene es una música que descubrí hace unas horas de una banda que puso nuestro amigo Jaycee River en el programa La Ronda. Estoy hablando de la banda Rosa Negra, pero no el Rosa Negra de España que todo el mundo conoce. Es un Rosa Negra que hay en Argentina, ¿sí? Así que vamos a escuchar un poco del disco de estudio de Rosa Negra, que me lo hizo llegar Jaycee River. Ya vamos a conocer más adelante de esta banda, que la estoy acabando de descubrir, ¿sí? Así que vámonos con este tema que se llama Valkyrie, aquí en la nueva lechonera del rock. Thank you. banda la acabo de descubrir, gracias a Jaycee River. Estos son los Rosa Negra de Argentina. Valquiria es el tema. Brutal. Vámonos con esto. ¡Sape, sape! Y aceptar un favor de ustedes. Están como operados del cerebro. ¡Gracias! del disco Plegarias, Plegaria al Sur del 2010. Este es Huerquén. Tema No Te Detengas. Temazo. Mientras Lechón Atómico rompe a hablar y no baja el micrófono, pues no, ni no sube el micrófono, pues no se oye. Escuchamos el tema de Huerquén del disco Plegaria al Sur, No Te Detengas. Y les digo, estoy cansado, súper cansado por haciendo el programa como siempre, porque a usted le toca, a usted le toca. Y bueno, ahí estamos, ahí estamos. Aquí está Pablo Metalosaurio, está llegando aquí al programa. Bueno, a la comunidad de Discord llegó. Y le digo lo siguiente, me gusta que está haciendo estos programas de revisión del 2022. O sea, todo lo que ha salido en el 2022, y usualmente le toma varios programas. Está buenísimo porque así voy recapitulando y dándome cuenta que hay cosas que no tengo que quiero tener. Por ejemplo, lo que puso de Civil War, eso es un discazo y lo quiero tener. Así que un aplauso para Pablo Metalosaurio. Y bueno, vamos, nosotros estamos con esta alianza con Asalto Mata Radio Rock en España, ¿sí? Y el plan, ¿verdad?, que ellos tienen es, ¿verdad?, y la visión que ellos tienen es con las bandas asociadas. Así que vamos a poner una de las bandas asociadas que nos gustó. Y mucha gente dice, ah, pero esos programas a veces que Lechón pone algunas bandas que son fresitas, o sea, que son más suaves. Y en realidad, este programa se llama La Nueva Lechonera de ¿qué? Del rock. ¿Por qué el rock? Porque Lemmy decía que él tocaba rock and roll, que no le pusieran ningún tipo de etiqueta. Y es verdad, el metal está dentro del rock. Así que yo creo que esta banda está entre medio del hard rock y el heavy. Es una banda media, también un poquito de glam. Estoy hablando de la banda Rock Bender. Y vamos a escuchar Hay Una Solución, de Rock Bender de España. Vámonos con eso.

disco Evil Star del 2004. Estamos escuchando Black Wing Rider, la gente de Wolf, banda que sacó el disco Shadowland en el 2022. Y lo quiero escuchar, no lo he escuchado. Creo que escuché algo en Metalosaurio, creo que sí. Vámonos con esto. Bueno. ¿Sí? ¿Quién habla? Habla Cristóbal Romero, Ceci. Te ves muy guapa esta noche. Ay, gracias, Cristóbal. Qué bárbaro, eres tremendo. ¿Algún piropo que tengas? Oye, es que más que piropo es una pregunta. Ok. ¿Tú crees que me puedas presentar a tu ginecólogo? Sí. Pues sí, ¿para qué? Es que es para chuparle los dedos. ¡Cuélguele ya a este depravado! ¡Cuélguele a este depravado! ¡Dijimos piropos! A ver, María, Lechón Atómico, que claro, yo esperando que empezara la canción y nos quedamos ahí como dos minutos, dos segundos empezando. Dale para atrás, empiézalo otra vez. Salió en el 2012 este disco de Burning Point, The Ignitor. ¿Cómo decir el encendedor, no? No es el lighter. Bueno, sí, Ignitor, el lighter pudiese ser un sinónimo, ¿no? Escuchando el tema In the Night. Van

Che Welche del 2021. El tema Son los míos. ¡Flanders! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero. No sé qué me... ¡Homero, no te pases! Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. A la verdad que uno escucha la letra de Che Welche y uno se identifica con cosas. Ese tema Son los míos pareciese hablar de una tormenta, tornado, turbonada, tromba, o una gran tormenta que destruyó el rancho y luego vino gente a ayudar. Y eso nos pasa a nosotros aquí en el Caribe con los huracanes a cada rato. Y la letra describe muchas cosas de cómo reacciona el caribeño luego del paso de una tormenta. Y lo digo porque me identifico con lo que pasó en ese momento allá. Y es que no cabe duda, somos latinos, somos así, ¿sí? Bueno, vamos ahora con una banda que tenía aguantadita ahí. Tenía este tema aguantadito que no lo ponía. Y dije, vamos a ponerlo ahora. Vámonos con esto. We'll be right back.

y no los ponía, y no los ponía, y no los ponía. Pues hoy, por eso han visto una nueva lechona de rock hoy más ecléctica que lo que normalmente pongo, ¿eh? Ay, compañero, he llegado a lo más bajo. Ayer me bebí un frasco de colonia. Eso no es nada, ¿no? Yo ayer bebí agua. Ay, estamos escuchando a la banda Iron Fire, el tema War Master of Chaos, banda de Dinamarca. Vámonos con esto, espérate. Era aquí, vamos a volver aquí, pero voy a hacer un cambio de lo que iba a hacer. Déjame ver si a mí me sale, porque hemos estado escuchando, a mí se me ha quedado un poquito el trash atrás hoy. Es la verdad, se me ha quedado atrás. Vamos a darle un poquito de trash. Vámonos con esto. Clásico. ¿Dónde está la cortina de clásico? Que la voy a poner y no la he puesto en buen rato. Yo no voy a decir lo que es. Usted va a saber lo que es. Vámonos. Clásico. Clásico.

Merciless Death, del disco Realm of Terror de el 2008. Un discazo que a mí me gusta mucho, el disco de Merciless Death. Y esta banda no hace nada desde el 2015. ¿Eh? 2015 fue el último disco, Taken Beyond, y ahí quedó todo. Entonces, supuestamente están activas, pero no se sabe nada. Habría que ver si sacan algo online o están activas solamente live o okay. Pero a mí me gustaba muchísimo esta banda. Bueno, me sigue gustando. Bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos vamos con algo para cerrar. Este es el último programa antes de irnos de vacaciones. Ya la semana que viene tenemos programas grabados hasta enero, ¿sí? Así que bueno, nos vemos, gente, cuídense. Esto es Iron Maiden. Usted sabe lo que es esto. In a foreign field he lay, lonely soldier, unknown grave. On his dying words he prays, tell the world of Passchendaele. We live all that he's been through, last communion of his soul. Rust your bullets with his tears, let me tell you about his years. Laying low in a blood-filled trench, killing times on my very own death. On my face I can feel the falling rain. Never see my friends again. In the smoke, in the mud and lead, smell the fear and the feeling of dread. Took me time to go over the wall, rapid fire on the end of us all. Whistle shouts and more guns fire, blast his bodies hang on barbed wire. Battlefield, nothing but a bloody doom. Be reunited with my dead friends soon. Many soldiers, 80 years, dreading mud, no more tears. Surely a war no one can win. Killing time about to begin. A chance to live again. Oh.